59 41 63 46. Sonido móvil. Esta es la hora del timbrazo. El timbrazo a través del móvil 59 41 63 46. Desde el corazón del sur, la música que te hace vibrar. Vamos a complacer ahora a Cira Almeida. Gracias por la sintonía. También para Eliane, desde Mario López, quien activamente estaba intentando comunicar con nosotros, pero dado ocupado y ocupado. Usted insista que aquí siempre anotamos sus saludos, sus reportes y también favoritos musicales a tener en cuenta para próximas emisiones. Ahora llega la música de December Bueno, Preciosa. Siga usted en nuestra sintonía 99.5 y 100.1 MHz. Como una paloma que entra por mi ventana, se posa en mi silla tan quieta. Preciosa, tus ojos parecen hechos de cielo. Bonita, yo sé que has venido a decir que me extrañas, y el aire te trae como una fragancia, y así será entre mis brazos. Tal vez el Señor concedió tan perfecto deseo. Tal vez preferiste volar y ser libre. Y tarde o temprano realizarás ese sueño. Vendrá a mi vida con tantos te quiero. Y así, sin respirar, pasan las horas. La próxima vez que te vea, será entre mis brazos. Son grises. ojos de cielo. Seguimos adelante con Tarjetas Locas. ¿A quién recibimos ahora? ¿A quién? ¿A quién sino la gata salvaje? Ahí buenas mismo. Tardes. Menos a la 4, menos a la 6. ¿La 5? La número 5. ¿Qué sabor pidió Diego cuando fue al Copelia con David? Fresa y chocolate. Sí, como tal este pidió fresa. Pero bueno, fresa y chocolate es la película, un clásico. Nominada a los premios Oscar y bueno, también tuvo sus premios por allí. ¿Y cómo te podemos complacer ahora? Bandido de Ana Bárbara. Sí, te complacemos. Buenas tardes. Buenas tardes. La península de Zapata, un sonido diferente llega a tu hogar. Con la brisa de un ambiente radiofónico, desde el sur, te acompaña. 99.5 y 100.1 FM, la voz de la victoria, junto a usted. Esta es la pregunta de Desde el Sur que usted no esperaba. Antes del cierre, la pregunta que usted no espera. Identifique título e intérprete de lo que escucharemos ahora la pregunta que usted no espera. Dieciocho minutos después de las 3 de la tarde y como lo indica la presentación de esta sección, solo en breve vamos a situar un corte sonoro, el número 72, el que eligió la primera llamada en el acertijo numérico, para que usted identifique título e intérprete de lo que escucharemos. Solo en breve. Adelante, Damaris, ponle play. Esta es la pregunta de Desde el Sur que usted no esperaba. Antes del cierre, la pregunta que usted no espera. Identifique título e intérprete de lo que escucharemos. Ahora, la pregunta que usted no espera. Así es, 3:20 minutos, se activa el canal interactivo 4598-7156. Recuerde que es la posibilidad única de comunicar antes del cierre y este pequeño colectivo, pues, si lo hace correctamente, te complace. 3:21 minutos, ahora escucharemos a tiempo de Salsa Remix a Karen Giselle, Tu Funeral. Desde el sur. ¿Para qué vienes tú? No puedo creer disparado frente de mí. No, no. No puedo entender cómo tienes el descaro de estar aquí. No puedo creer después de todo lo que sufrí. Ey, ey. Después de tanto, tanto que caí. Y es que la vida es una ironía. ¿Quieres que te perdone yo? Ya te puse flores. que la vida entera yo te iba a esperar. Te vienes con lágrimas, hey, lágrimas, no. Lágrimas de arrepentido. Y yo sé que son lágrimas, no, no, no. Lágrimas, oh, oh. Lágrimas de corrido. Te vienes con lágrimas, hey, lágrimas, no. Lágrimas de arrepentido. Y yo sé que son lágrimas, lágrimas, lágrimas de cocodrilo. Desde el sur, buenas tardes. Bueno, creo que, no sé, voy a tirar una piedra por allá. Adelante. El título es Una noche más. Sí. De, ay, Dios mío, ahora se me olvidó. ¿Cómo se llama ella? Ay, se me olvidó. Ay, ay, ay. Bueno, tienes el 50%. Una noche más de... No, no, se fue. Bueno, consúltate ahí y me quedé con me una noche más para saber quién bien es. Bien rapidito. Bueno, no es me una sale. Artista extranjera. Sí, pero no me sale. No. Bueno, gracias. Buenas tardes. Desde el sur. Cira, yo te agradezco muchísimo la participación. Lamentablemente tuviste el 50%, estuviste ahí a punto de ser complacida, pero realmente eres la reina de la tarde. Y es que estábamos escuchando a Jennifer López, J-Lo, más conocida así en el ámbito internacional. Como bien decías, Una noche más, ese era el título de la pieza musical que acabamos de escuchar, muy movidita por cierto. Y como movemos la tarde, pues esta es precisamente la despedida musical que proponemos. No sin antes decirles que se comunicó con nosotros desde Matanzas el amigo de la radio Darío Medina. Sí, ya tenemos apellidos porque se ha comunicado vía Facebook. Él tiene pues saludos para sus colegas aquí en Educación de Ciénaga de Zapata, para Cristina, la directora, a Camilo, también para Tania, a Adalberto. Bueno, Adalberto lo conozco yo personalmente, un buen metodólogo. A todos, pues, el saludo. Gracias, Darío, y la invitación para que sigas acompañándonos cada tarde. Para Pablo, desde Ecuador, ahí en Puerto Viejo, cada tarde sintonizando nuestra emisora. Y ahora sí, nos despedimos musicalmente. Gracias, buenas tardes. Damaris Rodríguez Chirino, los controles. Mi nombre, Aldenis Rodríguez Valdés. La cita única y perfecta con tu corazón musical, 2 de la tarde. Mi vida no tuvo sentido sin ti. al sur de la provincia de Matanzas, desde el sur. ¿Has escuchado tu sonido?